Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. Siluetas recortadas quitan luz al paredón. La callecita engalanada cede el paso a la ilusión. Sombras de ocultas miradas, celos de inmensa pasión, coqueterías desgranadas. En jaranas de cajón, mi señora marinera, qué bonito es tu pasito. Mi pícara resbalosa, como pica tu ajicito. Muy bien ceñida la falda, muy levantado el pañuelo, dibujando lo que llaman baile de lo mejorcito. Así es la lima que quiero y esa es la lima que lloro. La ciudad de mil quimeras, la del trapío que adoro. La que dio la marinera, la que sabe a resbalosa. ¿A qué volverla modosa si esa es la lima de veras? Cuando un gallo en madrugada enronquece un contrapunto, cuando un gallo en madrugada enronquece un contrapunto, al lloré, lloré, lloraba. Se amanece más en punto. Hola, hola, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Voces en Fuga. Esto es Pócima Estéreo y les saluda Getzal Orozco desde Quito, Ecuador, la capital de Ecuador, el ombligo del mundo. Ya me re, bueno, no importa. Les saludo acá en lo que sería nuestro séptimo podcast. Hablaremos de mucha música, como siempre tenemos muchos datos nuevos, interesantes, chistosos, bonitos, dramáticos. Seguramente le veremos el lado malo, el lado oscuro a las noticias, digamos, a la información. Pero bueno, para desglosar este y muchos otros temas que tenemos que hablar, les doy la más cordial bienvenida a mi querido amigo Jonathan Arias. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, Getzael, hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Pócima Estéreo. Estamos en un nuevo podcast, como ya decía Getzael. Y hoy iniciábamos de forma distinta porque hoy empezábamos escuchando a María Isabel Granda y Larco, más conocida como Chabuca Granda, y este tema que es bastante nostálgico y que se llama Lima de Veras, y vamos a hablar precisamente de los años 40, llegamos ya hasta esta década marcada por la Segunda Guerra Mundial, esa depresión también que te causa estos conflictos bélicos, ¿no? Imagínate el mundo sumido en la tristeza. Pero como te decía, Getzael, iniciamos escuchando a Chabuca Granda. ¿Qué te pareció este tema cantado a capela por esta gran artista nacida en Apurímac el 3 de septiembre de 1920? ¿Sabes qué? Me pareció un lindo tema. De hecho, creo que no pudimos escoger una mejor introducción para este programa. Qué lindo escuchar, y sobre todo qué linda esta versión a capela, ¿no? Esta versión desnuda de la canción Lima de Veras. Es como una voz muy potente, pero a la vez muy dulce, ¿no? Como muy nostálgica, ¿no? Como contenida. Tiene una... Es como... No esa potencia avasalladora, ¿no? No esa fuerza, sino... Creo que esa potencia en la forma en la que interpreta, ¿no? En esa nostalgia que le pone a uno cuando escucha esta canción. Y como tú decías cuando escogíamos la canción, que parece que estuviera a punto del llanto, ¿no? Que estuviera recordando algún pasaje triste de su vida. Y seguramente sí, ¿no? Porque, bueno, lo hablábamos cuando veíamos un poco de la historia de Chabuca, y es que tuvo una historia bien compleja, ¿no? Nacido en los años 20... Chabuca Granda, en el Perú de los años 20, se tuvo que enfrentar con un montón de situaciones conflictivas en su carrera y tuvo que presentar mucho carácter, digamos, para mantener su carrera, que fue no solo vertiginosa, sino que fue muy, muy, muy, muy fuerte y muy bien cimentada también, porque a la vez ayudó para construir y para entender mejor lo que era la música criolla peruana y la música afroperuana, y también para que otros tantos artistas, con el paso de los tiempos, replicaran sus canciones y lo hicieran desde el Perú o lo hicieran también en otros países, como por ejemplo María Dolores Pradera, que versiona algunos temas de Chabuca Granda, el mismo Jack Marco, la misma Eva Young, por ejemplo, que formara parte de lo que sería la carrera de ella y de muchos otros artistas del Perú y del mundo, ¿no? Ajá, y la Chabuca Granda, que es una de las referentes, no solo de la música peruana, sino yo creo que de todo el país. Yo creo que incluso está ahí peleándole el primer lugar a Mario Vargas Llosa, ahí si quieres, entre de las personalidades más reconocidas en todo el mundo. Y centrándonos en este tema que te genera diversas sensaciones, ¿no? Y que eso es lo bonito de la música, creo yo, porque el tema es un poema hecho a la Lima de los años 40, en el que te retracta, te va describiendo esa ciudad de Lima, ¿no? Con sus calles, dice ella, con algunos personajes, y también esa nostalgia que tiene Chabuca en este tema de decir qué es lo que se va dejando atrás en la ciudad y qué es lo que espera en el futuro. ¿Qué es lo que ella imagina que pueda pasar con esta ciudad del Perú, ¿no? Entonces es un tema muy bonito. Puede haber otras interpretaciones. De hecho, tú me decías que a ti te generaba otras imágenes, ¿no? No era solo para ti eso de hablar de la ciudad de Lima, sino que te generaba también otras cosas cuando la escuchaste. Sí, me parecía como que... De hecho, me parece como que... Siento que le habla a una mujer... Igual no, igual es la idea de la imagen de tratar de hacer esa alusión y ese paralelismo entre la Lima y la feminidad y esto, o sea, pero... Sí, quizá esta partecita de la letra que dice tus siluetas recortadas quitan luz al paredón, la callecita engalanada cede paso a la ilusión, sombras que ocultan miradas, celos de inmensa pasión, coquetería desgranada en jaranas de cajón. Y continúa, mi señora marinera, qué bonito es tu pasito, mi pícara resbalosa como pica tu ajicito. Muy bien ceñida la falda, muy levantado el pañuelo, dibujando lo que llaman baile de lo mejorcito. Y termina un poco la canción también en el gallicinium, ¿no, Jonathan? No, un temón este de Lima de veras. Y sabes que leía un poco la historia, hay una serie de mitos alrededor de esto, porque como tú decías, ¿no? Chabuca crece en estas sociedades sudamericanas marcadas también por la visión patriarcal, el machismo, que incluso hasta la actualidad no se supera. Y hay muchos mitos alrededor de esta canción porque, claro, Chabuca estaba casada con un brasileño llamado Enrique Demetrio Fuller da Costa, y a él no le gustaba mucho como que su esposa esté de bar en bar cantando canciones, componiendo valsecitos, componiendo boleros. Y dijo, pues no, ¿cómo va a estar mi esposa ahí? Tiene que quedarse en la casa. Y esto generó una serie de conflictos y una serie de problemas que llevarían a que finalmente se divorcien en 1952. Y alrededor de este tema de Lima de veras hay una serie de mitos, como te decía. Unos dicen que, por ejemplo, se reunió Chabuca con unos amigos y empezaron a competir, ¿no? El uno le dijo, tú escribe un bolero y tú, Chabuca, escribe un vals. Escribió Lima de veras, el grupo de amigos cogió el tema, lo mandó a un concurso y ganó. Ganó Chabuca sin incluso haberse enterado. Y muchos dicen que de eso se aprovecharon este grupo de amigos. Pero el otro lado de la historia también, porque está marcado así, ¿no? Y también le da mucha, mucha frescura y lo hace muy atractivo, ¿no? Dicen que el tema lo hicieron así para poder promocionar precisamente el tema, para que el esposo de Chabuca Granda no se enoje porque ella estaba participando, ¿no?, en esta serie de concursos y componiendo música que a él le parecía bastante mal. Entonces, ahí también hay una cosa muy, muy, muy bonita en este sentido alrededor de la historia y alrededor de este tema. Que se repite, ¿no? Que se repite a través de la historia este tema de mujeres que tienen que esconderse detrás de un seudónimo, que tienen que esconderse... incluso que algunas ni siquiera esconderse por decisión propia, sino que simplemente les robaron las composiciones, les robaron sus obras para que no fueran descubiertas, para que las permitieran trabajar, para que sus maridos les permitieran trabajar, para no opacarlos, ¿no? Y son casos muy conocidos, por ejemplo, el del mismo Einstein, saliéndonos un poco de la música, el cual su primera esposa fue parte de, digamos, intervino mucho en lo que era el trabajo de Einstein, pero simplemente no apareció y él aparece como el gran inventor y hasta la época, ¿no? De lo mismo podríamos decir de quien en vida fue Nenet, la esposa de Atahualpa Yupanqui, que tuvo que firmar a nombre de un varón para poder firmar sus composiciones. Mira tú lo injusto que era, ¿no? Y pasa en muchos otros ámbitos también, pasa en la literatura, mucho se habla, por ejemplo, de esto de que Octavio Paz, por ejemplo, un escritor muy bueno, pero finalmente él terminó opacando y siendo enemiga de quien era su esposa, Elena Garro, y Elena Garro también tiene unas composiciones literarias muy hermosas, pero dentro de este movimiento del boom latinoamericano, ella no aparecía por el simple hecho de ser mujer. Y hay muchas mujeres que dentro del boom latinoamericano no aparecen por esto, ¿no? Porque están además detrás de las sombras de Octavio Paz, de Gabriel García Márquez, de Cortázar. Entonces, es un fenómeno que además se repite no solo en la música, sino también se repite en otros ámbitos. Sí, lastimosamente pasa y pasa, sigue pasando, ¿no? Que es lo más triste, sigue pasando hasta el día de hoy. ¿Pero qué te parece si mejor nos vamos también con otra voz femenina? Porque hay mucho que hablar de ella, la teníamos guardada en el cajón esperando que llegue este día en el que por fin podamos usar sus canciones. Y cuando pasó el día que podíamos usar sus canciones y podíamos traerles y mostrarles un poquito de lo que era Edith Piaf, que seguramente muchos de ustedes ya la han de haber escuchado, resulta que nos enamoramos de más de uno de esos temas, así que acá les traemos a Edith Piaf y luego les comentamos de qué se trata, cómo fue que las escogimos y qué es que pasó. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas, elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune rêveux, et les doigts c'est quel nom de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut, elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre étordue de la musique. La fille de joie est triste, au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison, elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas, et tous les soirs pour elle, y jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux et les doigts séquelants de l'artiste. Escuchábamos a Edith Giovanna Gastión, no sé si mi francés está lo más acorde, pero escuchábamos la voz de la gran Edith Piaf, nacida el 19 de diciembre de 1915 en París, y no escuchábamos uno, escuchábamos dos temas de Edith Piaf, porque, oye, ¿sí? La voz de Edith Piaf es como, de verdad es como escuchar un gorrión, ¿no? Es una voz... Sí. No sé cómo describirla, tremenda la voz de Edith Piaf, ¿no? Y la forma que pronuncia el francés, además, te da ganas de bailar, te da ganas de moverte, ¿no? Es una cosa realmente de loco, si quieres, la interpretación de Edith Piaf en estos dos temas, que el uno es el ya muy conocido La Vie en Rose, La Vida en Rosa, y el otro es Le Accordionice, también de Edith Piaf. Te faltó la pronunciación de la R, la pronunciación. Bueno, no sé, no me sale, pero a la gente sale bellísimo, literalmente parece un gorrioncillo. Oye, la verdad, como les decía justo antes de escucharle a Edith, es que la teníamos, la verdad, guardada. O sea, era como que ya lista para que salga este capítulo de Voces en Fuga, y cuando estuvimos ahí frente a la computadora viendo las canciones, resulta que empezamos a escuchar y fue imposible no poner La Accordionista, digamos, en español, esta canción, que es muy linda y aparte una interpretación, no sé, es como tierna, dulce... Pero fuerte. Pero sí, como que tiene un toque como de sensualidad, como, no sé, es como medio raro, ¿no? Un poquito la letra en español dice la alegre chica, perdón, estoy, sí, la acordeonista, la alegre chica es bella en la esquina de la calle de allí. Ella tiene una clientela que satisface su necesidad. Cuando se acaba su trabajo se va a dar una vuelta a buscar unos cuantos sueños en los bailes del suburbio. Su nombre es un artista, es un pequeño tipo raro, una acordeonista. Esta canción del año 1940, ¿no? Y que con esa como que sacudió, digamos, el medio francés para darse a conocer. Además que la vida de Edith Piaf también es una vida tortuosa, ¿no? Marcada por una serie de acontecimientos difíciles. Tuvo que vivir sola prácticamente desde que era una niña. El apoyo de sus padres no estuvo ahí. Su padre y su madre no tenían una buena relación. Entonces, toda una vida tortuosa desde eso, aparte Francia sumida, imagínate, en todo esto de la Segunda Guerra Mundial, una Francia que además, digamos que sufrió muchísimo la invasión de la Alemania nazi. Entonces, dentro de todo ese ámbito, dentro de toda esa sociedad, se desarrolla la Edith Piaf, y en 1940 saca precisamente este tema, que es con uno de estos soldados franceses que se iba a la guerra y que le dice, como quisiera escucharte cantar este tema que lo estuve pensando, y la Edith, sin pensarlo dos veces, lo interpreta y le sale muy hermoso. Es una parte de la historia, ¿no? Entonces, también quizá esa fuerza, por eso esa voz de la Edith Piaf también, que es muy tierna, te transmite mucha calma, pero también está llena de energía, también está llena de mucha fuerza, si quieres, te transmite muchas cosas, además de ese romanticismo que puede tener la voz de la Edith. Pero si de versiones se trata, que hablamos sé que este tema te va a gustar, Jonathan. Si de versiones se trata, que hablamos con Chabuca Granda, que ha sido versionada por un montón de artistas. Bueno, la Edith Piaf también, y precisamente La Vida en Rosa ha sido versionada por varios artistas, ¿no? Entre esas la de Thalía de 1992 en el álbum Love, Raquel Beaton en el 2000, Louis Armstrong, Grace Jones, Lady Gaga en el 2018 y Mon Laferte también en un en vivo. Todas versiones muy buenas, excepto una, ¿no? Que no queremos decir su nombre por no ofenderla. Pero que se las dejamos para... No nos para gusta que nada más. ¿Qué podemos hacerle? Es muy mala. Aparte que el video es medio extraño, ¿no? Es terrible. La chica sale de una caja y una Hay una como una muñeca. Con la tecnología de 1992. Ya me hiciste acordar de eso. Ya me hiciste acordar de aquella famosa interpretación. No, mejor hablemos de la Edith. ¿Sabes qué versión es muy bonita? La de Louis Armstrong también. Aparte, la voz de Louis Armstrong también tiene una fuerza tremenda, ¿no? Pero cantándole ya en la versión en inglés también es muy, muy linda. Y la de Lamont me gusta también, que también me agrada un montón esta canción. Aparte la melodía, Hetzel, no sé si tú escuchas la melodía de Vivien Rose y no sé, es como que conocieras París, ¿no? Y te imaginas caminando por la callecita o tomando un café, o sea, imagínate eso, ¿no? Hacer una canción tan fuerte que te provoque estas imágenes, que te lleve a sitios inimaginables, o sea, realmente hermoso esta canción de Vivien Rose. Sí, aparte como que todo el cliché, ¿no? De el cliché parisino, así como que, no sé, súper meloso. Por ejemplo, aquí una parte de la versión en español dice: él es para mí, yo soy para él en la vida. Me lo dijo, lo juró por la vida. Y en cuanto lo percibo, inmediatamente siento en mí mi corazón latir. Mire usted. Oye, pero ¿sabes qué? Así, al igual que como a ti, la de la Chabuca, la de Lima, de veras te transmite otras cosas. A mí la Vivien Rose también, no sé, me deja esa imagen de lo que te decía hace un rato, ¿no? París, Francia venía recuperándose de ese duro golpe que significó la Segunda Guerra Mundial, con un pueblo abatido, con un pueblo derrotado, y surge esta canción en 1946, y sí, voy a hablarte de ese amor así, ¿no? Que te hace ver la vida color de rosa, pero también, no sé, a mí me deja la imagen de hablarte precisamente de ese París que puede levantarse después de todos estos momentos duros. La canción me deja esas imágenes, ¿no? De que te habla de un París que puede levantarse, que busca levantarse y que encuentra en esta canción un himno esperanzador para lo que puede ser el futuro. No sé, se me hace a mí como que escuchar, bueno, ver alguna de sus interpretaciones es como verle tan chiquita, ¿no? Ante el escenario, por ejemplo, ¿no? Verle como tan chiquita, así como flaquita, ¿no? Se me hace... Te trae ternura, ¿no? Ajá, me parece que justo lo que tú dices hace un ratito, como que refleja esa fuerza, ¿no? Como esa contraposición entre el escenario gigante que parece con ella ahí para solita, chiquita, pequeñita. Es como linda, ¿no? Como tierna, y esa vocecita como un gorrioncito que hace esas R's muy, muy chistosas, ¿no? Este debe ser uno de esos temas que trascienden fronteras también y que pasan los años y está ahí y la reconoces por eso. Y dándote así estos datos que te traigo, pues a mí me parecía interesante, ¿no? Leer que, por ejemplo, Edith Piaf no era mucho de componer, ¿no? No era la que hacía las melodías o decía, aquí vamos a usar cuatro movimientos y el do mayor o el mi menor, no, sino que ella, cuando hizo esta canción, por ejemplo, describía, tengo una melodía en la cabeza, y empezaba a silbar, y claro, tenía una compañera que ella hacía las melodías y la ponía ya en la escala, digamos, ponía las notas musicales, pero no le gustó mucho al principio, hasta que llegó con otro compañero y le dijo como, mira, tengo esta canción en la cabeza, y empezó igualmente, ¿no?, a silbar, empezó a tararear, y dijo, esta es la canción, y así nació La Vivien Rose. Oye, pero ¿sabes qué? A mí me parece que para no ser como una escritora o alguien que tiene como que muy estudiada la música, tiene una noción, o sea, tenía las ideas como muy claras en la cabeza, ¿no? Porque el escribir básicamente es eso, o sea, tener las ideas muy, muy, muy, muy claras en la cabeza, porque de esa forma es la única que puedes tú traducirla de forma correcta a un papel. Y la hacía excelente, o sea, el acordeonista, por ejemplo, es un juego de palabras súper lindo, ¿no? Y que va increciendo, y si tú estudias como, o sea, te pones a analizar la letra, es como que siento yo como que fuera tejiendo, ¿no? Tejiendo, como trenzando, ¿no? La historia, porque a la final, mientras va avanzando, es como si fuera tomando más cabellos y más cabellos y fuera nutriendo la trenza. Me parece una cosa muy, muy bonita. Nada sale sobrando en estas canciones de Edith Piaf, y Eso me parece muy hermoso. Y para complementarte el dato nada más de antes, para no quedarnos así en las nubes y que la gente que nos escucha tampoco se quede en las nubes, la canción La Vie en Rose, la melodía es de Louis Guglielmi. Es él finalmente el que compuso la melodía que tenía la Edith en su cabecita, que la tenía pensada. Además, imagínate también, ¿no? Ya quisiera yo un día levantarme y decir, ah, tengo una melodía en la cabeza, o tengo una canción en la cabeza, y vaya ahí donde un músico y le diga, mira, empiezo a tararear y él y le silba esto, ¿no? O sea, también tenía, claro, tenía mucho talento la Edith Piaf, ¿no? No cualquiera puede hacer eso, ¿no? Claro, o sea, hay que tener talento, hay que tener también buen oído para saber traducir eso, ¿no? Y hay que tener mucho conocimiento también. Ha sido muy bonito, me ha llenado de alegría el corazón escuchar a la Edith Piaf hablar de ella también, pero es momento de cambiar de tema. No sé si te queda algún dato antes de irnos con el siguiente, Hetzael, o pasamos nomás, porque también se viene una voz muy fuerte de una mujer también bastante, un personaje tremendo. No, de hecho estoy ansiosa, ansiosísima para presentarla. ¿La presentas tú? Preséntala. Muy bien, y escuchemos entonces este tema que viene desde España llamado La Zarzamora. En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. La habló primero un tratante, yo le, y luego fue de un marqués, que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta una noche con rabia de celo y a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora? Que todas horas llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. De un querer hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmado la vigilan a deshora, porque están en en saber del querer desgraciado, porque en probar la zarzamora. Cuando sonaban las 12, una copla de agonía, lloraba la zarzamora. Ahí estaba la faraona Lola Flores, la mítica Lola Flores, cantando, interpretando a la zarzamora. Bueno, de María Dolores Flores Ruiz podemos decir muchísimas cosas. Sobre todo, bueno, para empezar, que nació un 21 de enero de 1923 en Jerez de la Frontera, España, y que falleció un 16 de mayo del 95 a los 72 años en Alcobendas, Madrid, España. Es sin duda, fue la matriarca de una familia de artistas que nos ha dejado una herencia musical, digamos, al mundo importante, ¿no? Más allá de si tenía o no un montón de talento, conocimiento, formación, yo creo que la personalidad y la forma de interpretar marcó generaciones hasta el día de hoy. Es un referente musical en España y me atrevería a decir incluso que en otros países, por su fuerza, ¿no? Por su presencia, el personaje, porque ya te decía, Jonah, que un diario titulaba No canta ni baila, pero no se la pierdan, para uno de los primeros shows de Lola Flores, esta escena recordaba Lolita Flores, su hija mayor, un poco recordando la historia de su madre, ¿no? Que fue una historia muy potente en televisión, súper mediatizada, conoció un montón de artistas, viajó por América, recorrió toda América, tenía roce con un montón de artistas, fue muy polémica, decían sus hijos que bueno, que estaban acostumbrados a despertarse a la madrugada porque sus papás querían que bajaran a conocer a tal o cual artista famoso, a tal o cual personaje famoso del mundo, ¿no? Que sus papás estaban ausentes por irse de aquí para allá, recorrer el mundo. Recordemos también que estaba casada con Antonio González, que también fue guitarrista, que también actuó en sus películas en las que actuó Lola Flores y que también perteneció a lo que sería esta familia de artistas. Que el esposo de Lola Flores es como, leía que era como el cable a tierra, si quieres, ¿no? Y el cable a tierra en lo artístico también, ¿no? Porque él era finalmente el que hacía que toda esa potencia, esa clase de artista que era Lola Flores pueda trascender también. Y te decía que había escuchado sus canciones, pero no le había puesto mucha atención a el personaje que era ella. Y cuando tú me empezaste a hablar de esto, dije, pues bueno, leamos un poco y resulta que sí, ¿no? Hay muchas notas en que hablan de que no fue la mejor cantante, no fue la mejor bailarina, pero sí fue la mejor artista. Imagínate todo lo que engloba ese concepto de ser artista, ¿no? Y además había, en esta misma nota decía que Lola Flores para su época fue una especie de influencer, ¿no? O sea, todo lo que ella decía o todo lo que ella hacía se convertía en un boom mediático inmediatamente por su personalidad, por las cosas que declaraba, por la forma como vestía, por la forma como se maquillaba. O sea, realmente fue el personaje Lola Flores y trascendió de forma tremenda en todo lo que es España y sobre todo en esta composición y de dar a conocer, quizá de hacerlo más popular, el flamenco. Y justo lo que tú decías de Antonio González es muy interesante porque realmente el que sabía de música era él. O sea, el que tenía como conocimientos y una mayor formación musical era él. Y de hecho en alguna entrevista que le hacían a Lolita Flores, a la hija de Antonio y Lola Flores, ella decía como, porque se le acusaba un poco a Lola Flores de eclipsar, así como por egoísmo un poco a su marido. Y Lolita decía, no, más bien mi papá como que se dio cuenta del potencial que tenía y decidió hacerse un poquito para atrás y permitir que brille tal cual era. O incluso decía Lolita Flores que en algún momento el que estaba más presente en casa, por ejemplo, era papá, porque mamá trabajaba un montón y claro, hacía programas de televisión, tenía giras por América. En ese tiempo, claro, era como que de las artistas que más viajaban, por ejemplo, tener colaboraciones con Celia Cruz, por ejemplo. Y recordemos que estamos hablando de una época en la que Celia Cruz le iba pero viento en popa. O sea, Celia Cruz estaba ya en el plan solista, acababa de pasar por varias orquestas, estaba en plan solista y era un espectáculo ver a Celia Cruz y un espectáculo ver a estas dos cantantes juntas, ¿no? Dentro de todo ese boom, tienen a tres hijos, a Lolita, a Rosario y Antonio Flores, de los cuales lastimosamente solo queda Lolita y Rosario, porque Antonio fallece pocos días después de que fallecía su madre, ¿no? Aparentemente por la pena de perder a su mamá a los 15 días de que ella se va, él también pierde la vida de una manera trágica y muy joven, ¿no? Ahora, pero a ti, ¿cuál es la cuánta parte de la personalidad de la Lola Flores que te gusta más, ¿no? Porque es una mujer muy fuerte, uno dice y la ve en sus presentaciones y dices, vaya, mira la fuerza que tiene, ¿no? Una mujer muy imponente, aparte como a esas personas a las que tú dudarías en acercarte así de fácil y decirle algo que pueda molestarle, no sé, tiene esa personalidad. Y aparte, toda esa concepción que ella también creo que dijo, bueno, me estoy convirtiendo en un personaje, pues voy a actuar como un personaje, ¿no? Y tenía discursos quizá también distintos para la época y que se atrevía a decirlos y que eso también la hizo muy popular, como hablar de la libertad sexual de las mujeres en una sociedad marcada por el machismo y que parecía muy difícil hablar de eso también, o del apoyo a los grupos LGBTI. Entonces, también eso también le fue posicionando dentro de la sociedad española, ¿no? O como cuando leía, ¿no?, que en los 80 le hicieron un documental y ella abiertamente habló de todos esos demonios internos que cada persona tiene y que quizá los ocultamos, ¿no? Pero la Lola Flores dentro de su personaje dijo, no, pues yo no voy a ocultar nada, yo voy a hacer un libro abierto, y salió en televisión nacional a decir, por ejemplo, que ella lastimosamente tuvo que prostituirse siendo menor de edad para mantener a su familia. Entonces son todas estas cosas que la hacen y la convierten en todo lo que es, ¿no? Sí, ella incluso a día de hoy, por ejemplo, nos cuesta mucho saber que un personaje familiar, yo que sé, cualquier persona conocida o no, por ejemplo, ha fumado marihuana, ha consumido algún tipo de estupefaciente. Y la madre lo decía abiertamente, ¿no? Le preguntaba, decía, no, sí, yo he consumido, yo en alguna ocasión me he pegado un porrito y lo contaba así en televisión abierta. No como una especie de forma en la que, justo hablando de lo que tú dices de los influencers, como que hay influencers que buscan llamar atención de alguna manera como si eso fuera un estilo de vida que todos deberíamos llevar, o como que si ese fuera el estilo de vida, no sé, que sus seguidores anhelan, ¿no? Pero ella no, lo hacía simplemente porque le salía, ¿no? Porque lo sentía en ese momento, era bastante, bastante espontánea, bastante resuelta. Algo que me gusta mucho de ella y es que era tan como innovadora, tan abierta, tan adelantada a los tiempos, que hay quien dice que ella inventó el rap. Porque en esta, justo en la Zarzamora, pero hay una parte que ella solía repetir mucho y era, ¿cómo me la maravillaría yo? Pero en modo trabalenguas y demasiado rápido, a la velocidad de Lola Flores, que solo a día de hoy lo he escuchado bien cantado y bien interpretado por María Pelay, que es también una cantante malagueña, que le está empezando a sonreír el mundo de la música, ¿no? Pero esa es la única cantante que le he escuchado poder versionar a Lola Flores así de rápido en sus trabalenguas, en sus dichos, con los modos de la Lola Flores, ¿no? Porque es un personaje que incluso ni sus hijos han logrado seguirle la huella, ¿no? Lolita Flores, por ejemplo. Acercarse ni siquiera. Claro, Lolita Flores, por ejemplo, que es un poco la con la que más trabajó y que fue la más cercana, se le comió el personaje de la mamá en algún punto. Ella incluso decía que como de la música no podía vivir en España, o sea, más trabajo tenía por acá, por América Latina, que en España, porque en España no le daban, no conseguía trabajo. El personaje de la mamá parece que llegó incluso a cerrarle muchas puertas. Y para antes de pasar de tema, invitarles a que lean sobre la Lola Flores. Como les dije, yo la descubrí en estos días y me llevé muchas sorpresas, y es muy interesante leer sus historias fuera de los escenarios también, como el día en que se casó su hija, que cuando me contó la Hetzel, decía, no puede haber sido cierto, y de verdad pasó en toda la dimensión que me contabas. Entonces es muy bonito leer eso, o el día que se le perdió el pendiente de oro. No, tiene un montón de cosas esta mujer que la hace muy, muy, muy volcánica, si quieres, una mujer muy así, ¿no? Como explosiva también dentro de la sociedad española. Y hablando de la Zarzamora, fue escrita en el año de 1946 y Lola Flores la interpretó en algunas películas, y eso también la hizo muy popular. Hay que decir también que dentro de esta carrera de Lola Flores, ella leía, ¿no? No le gustaba mucho esto de grabar discos o de dejar su historia, si quieres, musical plasmada de esta forma, sino que por lo general ella prefería interpretar sus temas en vivo, en shows, en películas, y por eso quizá también no hay una recopilación exacta de todas las canciones que finalmente ella grabó o interpretó. Ajá, tiene muchos programas y de hecho están colgados en internet, así que si usted quiere reírse un poco y quiere también conocer a muchos personajes interesantes, le recomiendo que le eche una ojeadita a lo que hay de Lola Flores en internet, que va a encontrar muchas cosas, se va a sorprender, se va a reír, se va a indignar también por muchas otras seguramente. Pero ¿qué le parece si ya vamos para la siguiente canción? Vamos avanzando, siguiente tema, a ver si ustedes se acuerdan de esta canción. Bueno, para ponerles un poquito en contexto, la canción de la que vamos a hablar, bueno, el término, es un término usado en el contexto de guerra, es una forma de engaño en la que una parte se compromete a actuar de buena fe. Por ejemplo, izando una bandera de rendición con la intención de romper esa promesa una vez que el enemigo se haya expuesto ante ellos. Por ejemplo, esperando que salgan al descubierto con el fin de captar a las fuerzas que se rinden. ¿Sí? No, bueno, les estoy hablando de perfidia. Vamos a escuchar ahorita en estos momentos perfidia en la voz de Javier Solís. Nadie comprende lo que sufro yo. Tanto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Escuchábamos la voz del mexicano Javier Solís y esta canción de... Este debe ser uno de los boleros también más reconocidos y más cantados y más interpretados en el mundo. Lo han hecho en francés, lo han hecho en inglés, lo han hecho en español, por supuesto, y se llama Perfidia, como ya decía Hetzael, que es una composición que habla de ese amor sufrido, de ese amor que te causa daño, si quieres, que te causa tristeza, esta historia de amor y desamor, de esa felicidad total en la que estás en un momento y que luego pasas al sufrimiento más atroz cuando la persona a la que tú quieres o a la persona a la que tienes ese amor simplemente se va y simplemente te falta, ¿no? Entonces, habla este bolero de eso, hay esa parte de la letra que dice, ¿para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Imagínate esa expresión dolorosa, Quetzal, por favor, saca el vino y seguimos conversando de este tema. Muy suave está el vino para esta canción. Y la parte que sigue es más fuerte aún. Pero ¿y para tú? Soportar hasta el final de del programa, del claro. Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Sabes qué? A mí me asusta un poco esta vaina de... O sea, sí, uno sí piensa, ¿no? Cuando ya todo se acaba. ¿Qué hará, no? Igual pensar en mí. Yo qué sé, cualquier de esas pendejadas que uno piensa. Pero a este nivel, Jonathan Arias, ¿te parece este nivel? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Está fuerte. Eso no está para un vino, ¿sabes? Oye, pero es que... Sí, pero es que eso te iba a decir, ¿no? Cuando uno termina estas relaciones también... Ahorita lo decimos, vemos la letra y decimos como... Ah, mira, este está exagerando o alguna cosa así, pero... Así te pasa en esos momentos que terminas una de estas relaciones y... Te pones re sad, te pones re triste y... Todas las canciones y todos los boleros te llegan al alma, ¿no? Entonces... No sé, ¿no? Esta, además, perfidia que también popularizada o escrita entre finales del 39, inicios del 40, y esta interpretación de Javier Solís hecha unos poquitos años más adelante, por eso les traíamos, ¿no? Pero es una canción muy fuerte, ¿no? Que te habla de este paso de estar enamorado totalmente a la desdicha de la persona que se fue y te dejó ahí con el corazón hecho pedazos, como diríamos. Sí, por supuesto, pero sí, me mantengo en que está fuerte, ¿eh? O sea, justo lo hablamos el otro día mientras escogíamos las canciones, sí es verdad que cuando tú estás como, o sea, cuando tú tienes recuerdos de estas canciones, por ejemplo, yo que sé que estas canciones forman parte de tus recuerdos de la niñez, de la infancia, te pega el triple, pues. O sea, ponerte a escuchar a Javier Solís ahora, así, chuta... Yo conozco gente que a los 2 segundos ya sacaría una botella, ¿me entiendes? No estoy incitando a nadie que consuma alcohol. No. Parecería que sí, pero no. Solo digo que hay gente que no hubiera aguantado toda la canción para sacar la botella. Pero bueno. No, es que no, es que la letra sí está fuerte, baby. Nadie comprende lo que sufro yo. Tanto, pues ya no puedo sollozar. Solo temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Oye, esto está, Uy, pero. y eso que no han escuchado payaso en la voz de Javier Solís, ¿por qué allá? O sea, Uy, no. ahí O acabó, cenizas. pues. Payaso, soy Javierito un Solís, triste payaso. muchas gracias. Baje la lámpara, No, se acabó cenizas esto. también, ve. Esto va a terminar muy mal. Mejor les cuento quiénes han sido algunas de las personas que han versionado a Perfidia. Algunos nomás, porque si nos ponemos a anunciarlos también nos vamos de largo. Como ya lo habíamos dicho en el anterior programa, Plácido Domingo está en la sopa. Sí, en esta versión también estuvo, en este tema también lo ha versionado él. Sarita Montiel, por supuesto, también. Los Abandeños, Los Panchos, Armando Manzanero, Ibrahim Ferrer, Paloma San Basilio, Manolo Galván. Mire usted, Manolo Galván. Y así, un montón de nombres que nos podríamos aquí quedar toda la vida. Tiene un montón de nombres, Javier Cugat, que también lo tenemos ahí pendiente, como un buen intérprete de boleros, ¿ah? Un Hace una amante de la bonita interpretación música, también. sí, amante de la música brasileña, lo tenemos ahí pendiente, así que tranquilo, tranquilo, ya llegará Javier Cugat en algún momento. Oye, pasemos al siguiente tema antes de seguir aquí con Javier Solís. Solo para que veas lo que dice Cenizas. Dice: has de saber que de un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, solo en cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Me voy, Hetzael. Se acabó todo aquí. Bajen la lámpara, gracias. No se vendió todo, pero igual ya topes. Ya se fue Jonathan, así que continuemos con la siguiente canción. La siguiente, ya nos vamos para Ecuador. Continuando con esta lista de los años 40. No se olviden que esta lista, obviamente, estamos nosotros aquí colocando los temas que fueron compuestos, escritos a lo largo del 40 hasta el 49, ¿ya? De 1940 hasta 1949, más no aquellos que tal vez fueron compuestos años antes y lanzados en el 40, sino nuestro objetivo es mostrar los temas que fueron compuestos en esa década y que incluso pudieron haber sido versionados por artistas de la época o no, de acuerdo a pues, nuestro gusto. Y si a usted no le gusta, pues ahí sí, ya nada, ¿no? Nos avisa para poner, para el próximo recuento, colocar su versión favorita. Y en la línea de esto nos vamos para Ecuador, para una de las canciones típicas, ¿ah? Ya en los próximos meses, lastimosamente, no sé si por el COVID podremos celebrarlo, pero es una canción típica, digamos, de estos meses. Me refiero a El Chullaquiteño en la voz del dúo Benítez y Valencia. Yo soy el chullaquiteño, la vida me pasó encantado. Para mí ella es un sueño, bajo este mi siendo amado. Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La Loma Grande y la Guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El Panecillo, la Plaza Grande, ponen el sello inconfundible de su majestad. Chullaquiteño, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chullaquiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. Vida me paso encantado, para mí ella es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón, no hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La Loma Grande y la Guaragua, y la Guaragua, y la Guaragua, y la Guaragua. Bueno, es otra versión de este tema. El chuya quiteño, que escuchábamos en esta ocasión en la voz del dúo Benítez y Valencia, que ha sido versionado, por supuesto, por algunos artistas. Es una canción típica, pues, se ha vuelto parte de del repertorio típico de las fiestas de Quito, la capital del Ecuador. Está registrada el 18 de enero de 1947 por Alfredo Carpio Flores. Recordemos que el compositor de esta canción no solo se dedicaba a escribir, sino que también era odontólogo y docente de profesión. Así que mientras estaba entre diente y diente, estaba ya pensando seguramente en alguna canción, en alguna una cosa bonita, algún homenaje para Quito, seguramente de, no sé, recorriendo las calles, entre dientes. Un poco raro igual, ¿no? ¿No te parece, Jonah? Me cuesta imaginarme un odontólogo pensando una canción. Perdónenme mi poca creatividad y mi poca... no lo sé. Poco romanticismo, si volví, Hetzael, ya me calmé escuchando Chuyita Quiteño. ¿Sabes que la versión actual, la más moderna, si quieres, no es muy de mi agrado? Incluso yo creo... Y acá me voy a ganar alguna gente que va a estar en mi contra, pero no es de mis favoritas el chullita quiteño de la más actual, digamos. Pero esta versión que escuchábamos del dúo Benítez y Valencia me agrada un poco más. ¿Pero de cuál grupo? Pero cuéntanos de cuál grupo. Pero es que no me sé el nombre, verás. No me sé el nombre, eso es lo peor. Tiene el nombre de una fruta. Pero bueno, déjame hablarte. Ah, no, verás, entonces, no es ese, aunque tampoco me agrada demasiado, pero no es ese grupo, sino el, digamos, una versión antes de ese también. Hay otra versión, ¿no? Que es un poquito del chullita quiteño, que tampoco es de mi agrado en realidad. Sí, es más bonita, es mucho, mucho, mucho más bonita. La que tú dices es una que parece canción institucional, ¿no? Una voz así como media apática, que suena por lo general en todos lados. En fiestas de Quito, esa es creo que la versión más escuchada. Lo dijiste tú, Hetzael, lo dijiste tú de mejor manera, nada que acotar. Oye, pero hablando ya de Quito, de los años 1940, para la música también hay este boom, ¿no? El pasillo ya estaba instaurado acá desde los años 1920, popularizándose en el año 1930, haciendo toda esta grabación de discos en Chile, en Argentina, y empezando a surgir la industria también de grabación de discos acá en Ecuador. Y juegan un papel muy importante la radio El Prado, la radio HCJB, y en 1940 en la capital surge la llamada Radio Quito, auspiciada por Diario El Comercio, y ellos empiezan a generar una programación variada, una programación interesante. Entre ellas tenían un programa llamado Buscando Estrellas, que luego pasó a llamarse La Hora de los aficionados, a la que acudían todos los jóvenes que tenían actitudes para el canto, que empezaban a tocar instrumentos musicales, empezaban con toda esta onda, ¿no? de generar pasillos, de escribir pasecitos, también pasacalles acá en el Ecuador. Y de toda la gente que participó en esta La Hora de los Aficionados, salieron grandes artistas como las hermanas Mendoza Suasti, los Indianos. Y también surge, por supuesto, en este programa el dúo formado por el joven Luis Alberto Valencia y, por supuesto, su compañero de batalla, Gonzalo Benítez Gómez, quienes formarían el dúo Benítez y Valencia. Y bueno, para la gente que tal vez nos escucha de otros lados y que igual es de acá del Ecuador y más o menos como que le cuesta entender... ¿Qué significa el chuya? Porque estamos hablando... Sí, bueno, la canción describe un poco algunos de los lugares típicos del Quito de la época, que por lo visto hay mucha gente que en estos tiempos como que no... Más allá de la Plaza Grande y el Panecillo, porque es muy evidente, es uno de los mayores hitos de la ciudad, pues está ahí, gigante, en medio de la ciudad. Pues más allá de eso, como que no se ubican muy bien la Loma Grande y la Guaragua y otros lugares, ¿no? La actual calle Galápagos, que es la Guaragua. Pero más allá de eso, describen los personajes típicos de Quito, es el chuya quiteño. ¿Y qué es el chuya quiteño? Bueno, el chuya quiteño es el personaje típico el que le gustaba una buena vida, que le gusta vestirse bien, que le gusta la bohemia, que le gusta la farra, que le gusta salir a pasear, salir a lucirse, salir a conocer chicas, salir a cortejar chicas, si es que se quiere labioso y demás. Pero todo aquello forma parte de una, un poco de una pantalla, ¿no? No necesariamente el Chuy Aquiteño es este personaje que se muestra tal y como es decir, puede mostrarse muy, muy, muy, muy arreglado, muy bien vestido y tal, pero tal vez eso a costa de no tener que comer, por ejemplo, en muchos de los casos, o de llevar una vida de fachada, ¿no? De postureo, como lo diríamos el día de hoy. De hecho, la esposa de Carpio, el compositor de esta canción, la esposa Luzmila Sánchez, contaba para la revista Estrellas en diciembre de 1968 que su esposo escribió esta canción, de hecho, inspirado en parte de lo que él había sido, porque él fue también un chuya al que le encantaba andar en las jorgas de estudiantes, en la que le gustaba andar recorriendo estas zonas típicas de Quito, que ahora es parte del centro histórico de Quito, como la Loma Grande, la Guaragua, el Panecillo, la Plaza Grande y demás lugares que forman parte de la narración de esta canción. El chuya entonces sería ese personaje típico de Quito, el quiteño que le gusta recorrer la ciudad, le gusta recorrer la ciudad en farras, pero que vive mucho de la pantalla, ¿no? Vive mucho del postureo, que hasta el día de hoy, por supuesto que sobrevive ese chuy quiteño ya con otras formas, ya no con los trajes de la época, por supuesto, pero que sobrevive en parte de lo que es el ADN de esta ciudad de Quito, de esta capital del Ecuador que tiene un montón de influencias y que ha formado parte de la gran migración del país, ¿no? Y como decimos una cosa, decimos otra, como diría Hetzael. Y nada, si quieren saber también un poquito de lo que es el chuya, pues les recomiendo yo que lean el Chuya, Romero y Flores de Jorge Icaza, donde se hace una descripción sardónica de lo que es ser un chuya quiteño, ¿no? Que ya lo adelantabas tú, Hetzael, es ser ese ecuatoriano, ese quiteño de clase media-baja, muchas veces despreciado por las clases más altas, por esta clase media arribista, y el chuya quiteño lo describe Jorge Icaza en este libro de una forma magistral, como un tipo tramposo, con unas actitudes tanto estoicas, de ese tipo. El chuya quiteño es ese tipo que, como tú decías, ¿no?, que prefiere no comer 3 días, pero apantallar una vida que no la lleva. Así que también, si se animan a nuestros oyentes, échenle una miradita. De seguro lo leyeron también en su adolescencia. Si no lo han leído, pues 100% recomendado. Y por supuesto, ya lo decía Jonathan, así como digo una cosa, digo la otra, y nos vamos para Cuba porque viene algo más movidito. Viene, aquí tenemos un debate, pero bueno, de eso hablamos más adelante. Viene Damaso Pérez Prado con su Mambo número 8. Uno, dos. Escuchábamos a Dámaso Pérez Prado, conocido como el Rey del Mambo, Mambo número 8, que sigue ahí la gente bailando y que el mambo se convirtió precisamente en eso, ¿no? En algo para bailar que invadió la escena estadounidense, la escena latinoamericana también de una forma y se apoderó tremendamente, ¿no? Y este Dámaso Pérez Prado que colaboró en esta creación y popularización de este ritmo y también de otros más, ¿no? Y que por eso es reconocido en todo el mundo. Claro que sí, lo decías tú, ¿no? Llegar a tener que enumerar así como, o no sé si es que tienes muchas composiciones únicamente o es que estás con pereza ya, dijiste como, ay, decanté todo lo que había que cantar, dije todo lo que tenía que decir, puse todo lo que tenía que poner, tanto las notas puestas donde ya lo repito, o sea, ya me cansé, ¿sabes? Ponle mambo número 5, ponle mambo número 6, mambo número 8 y así, ¿no? Por supuesto, su música que viene de la influencia de lo que es también el jazz, por ejemplo, formaría parte o inspirado en lo que es el jazz, formaría parte también de este avance de lo que hablábamos en podcasts anteriores, ¿no? De lo que es como este lento, si se quiere, avance de la música, esta masificación de la música, popularización de algunos géneros como el jazz, que también formaron parte y que estuvieron muy, muy presentes en lo que es el cine, por ejemplo. Y con el mambo de Dámaso Pérez Prado no se queda atrás, por ejemplo. El mambo number 5 es súper conocido en todo lado, suena en un montón de películas, y el mambo número 8, que dentro de los más conocidos es el menos conocido, también no se queda atrás, ¿no? Pero seguramente que si ya lo escuchas, te dices, ah, este es el mambo número 8, ah, este es el mambo número 5, sí, lo escuchó. Alguna vez Jonathan y yo hicimos un programa de radio, el mambo número 5 era la cortina del programa. Está en todo lado, básicamente. Y el de la Pantera Rosa, no te olvides. Y el de la Pantera Rosa, por supuesto. Y bueno, te daba súper esperado, además de decir que era un genio, el rey del mambo, cara de foca también le decían. Eso ya no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que nació un 11 de diciembre de 1916 en Matanzas, Cuba, y falleció a los 72 años un 14 de septiembre de 1989 en la Ciudad de México. Es conocido por sus aportes al género del mambo, como ya lo habíamos dicho. Además, también ha incursionado en el danzón cubano, y esto daría la pauta también para el desarrollo y surgimiento del cha-cha-cha, que es estos géneros que, como les decía hace un rato con el mambo, han formado parte de películas americanas taquilleras, ¿no? Por ejemplo, La Máscara. Es interesante realmente lo que ha llegado a aportar, por ejemplo, a este cine estadounidense que ha sido bastante exclusivista, ¿no? Que tampoco es que reproduce todos los géneros, que es bastante quisquilloso, digamos, con aquello que suena en sus producciones. Y del género del mambo, ya para profundizar un poco más, el género del mambo nace en Cuba, por supuesto, viene y está influenciado por instrumentos súper comunes en lo que es la música cubana, como son la trompeta, el saxofón, el trombón y demás, que vienen con este sabor de la herencia de lo que es el danzón, el son montuno, propios de Cuba, pero también están influenciados muchísimo por el jazz afrocubano y después están influenciados también por el hip hop, porque recordemos también que estos géneros, muchos de estos géneros, como son el mambo, el cha-cha-cha, por ejemplo, son géneros que principalmente los escuchas únicamente instrumentales, ¿no? Que ya vendría con el tiempo la incursión y la aplicación de la voz, o que vendría con el tiempo también, digamos, en fiestas o en situaciones en las cuales se usa un poco más la improvisación, ¿no? Como parte de lo que son algunos géneros propios de cada país, ¿no? Como conocemos acá la copla, por ejemplo, o en España también la copla, que serían géneros que principalmente se usarían como base y a los cuales les aplicamos ya la improvisación, o pues tal vez si es que son adaptadas para tal o cual grupo musical, una letra específica, pero que forman parte de la cultura y de la riqueza popular de cada país. Uh-huh. Y sabes que también me parece importante de esta época, y creo yo que a ello se debe la popularidad de estos temas del Mambo número 5, el Mambo número 8, publicados en 1949, es la espectacularidad también, ¿no? Porque hablábamos en nuestro anterior podcast, que se les recomendamos que lo escuchen también si se lo perdieron, hablábamos de los años 30, y ahí hablábamos de Benny Goodman, ¿no? Y decíamos que él también ganó mucha popularidad por esto, ¿no? Por el espectáculo que brindaba al interpretar sus canciones, por tener la orquesta, por tener los grupos a su disposición, ¿no? Y con Pérez Prado pasaba lo mismo. Su banda estaba formada por saxofonistas, trompetistas, gente en el trombón, teclados, percusión, una cosa que hace a la música también, le da ese toque de espectacularidad que la hace tan interesante, ¿no? Porque de salón, ¿no? Ahora dices tú, comparando un poco con los años, sí, claro, ahora comparándolo un poco con los tiempos de acá, dices, no, llega ahí un tipo y con su consolita nomás, y como que no es lo mismo tampoco, ¿no? No te genera esa sensación de ser la música, como digamos, ¿no? Con letras mayúsculas, pero sigue siendo música. Sin embargo, esta espectacularidad, estas hipérboles musicales, si quieres, también le daban ese toque y lo hacían tan popular en estos años en diferentes países del mundo. Oye, lo que tú dices me parece interesante de destacar, y es que, claro, estamos hablando de música de salón, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con lo que pasa ahora, lo que tú decías del tema del DJ, ¿no? Que incluso te ponen el mismo mambo, no tiene nada que ver, porque estamos hablando de una orquesta interactuando con el público, o sea, una orquesta en un salón, porque no es que pones la orquesta ahí y nada más estás en un cuartito, o sea, no tiene ningún sentido. Estamos hablando de la interacción, ¿no? De un poco la diversión, ¿no? Del diálogo que se convierte entre las personas que están formando la orquesta y entre el público, porque el público no es un público pasivo, el público que participa de este tipo de espectáculos no es un público pasivo, sino es un público que va y que acompaña también, que forma y que construye parte del espectáculo también con sus coreografías, con sus pasos de baile. Por supuesto, es como parte del condimento y parte de lo interesante de este género también. Precisamente eso, ¿no? Y que se debate mucho hoy en día, ¿no? De se va a perder la música en los siguientes años precisamente por esto, ¿no? Porque cada vez es más tecnológico, incluso a veces ya no es necesario que toques un instrumento para hacer música, por ejemplo. Entonces, eso llevará en algún momento, leí a un experto en decir esto, ¿no? Plantear esta duda de si en los próximos años con estas nuevas tecnologías, con esto de ya no necesitar que toques necesariamente un instrumento, de no saber afinar una guitarra, de no saber si está en una octava más alta o una octava más baja, va a llegar o va a llevar precisamente a la extinción de la música tal y como la conocemos y tal como la que estamos hablando en estos podcasts que estamos haciendo, ¿no? Entonces, también va por ahí un poquito el debate y quizá eso también le da este plus a todo lo que hacían estos artistas como Goodman, como Tam Super Esprado en estos años. El por supuesto, el estudiar el instrumento, el vivir de eso, ¿no? Actualmente también la forma en la que se entiende la música, incluso desde parte de los intérpretes y demás, creo que es otra forma de entender la música, ¿no? Más allá de que sigan estudiando y sigan ocupando instrumentos, es justamente una pregunta que me hacías en el podcast de los años 20, es decir, ¿era más música esa que la de ahora? ¿O era mejor música esa que la de ahora? Pues yo creo que siempre también tiene que ver muchísimo con el artista, ¿no? Es decir, si el artista se conforma con que ahora tengo un excelente micrófono, que aunque ahora tengo toda una parafernalia, o si el artista estudia lo que quiere hacer con su música, estudia para dónde quiere ir con su música. A propósito de esto, el otro día escuchaba una entrevista que le decían a una cantante italiana, que era Chivelo, y ella decía, ella toca varios instrumentos, y ella decía, bueno, para mi música quiero que estos instrumentos sean simplemente una extensión de mi voz. Y la voz a la vez también es una extensión, o sea, es una forma y es un instrumento que me permite para mí poder decir todo lo que yo quiero decir a través de mis letras. Es decir, Sí, ella estudió en Berkeley, ella tiene una carrera por Italia, por Estados Unidos, por Brasil, y tiene un, y tiene como que un bagaje musical y un bagaje cultural muy, muy fuerte, pero a la vez ella la tiene muy claro, es decir, su música la quiere trabajar a través de las letras, por ejemplo, con mensajes claros, directos, sin tanta parafernalia, y utilizar, por ejemplo, a su vez, digamos que tiene, la tiene clara y tiene unas letras muy buenas y muy potentes, pero a eso me voy. ¿Será que todos los artistas la tienen clara o será que todos los artistas o alguno de los artistas que hay hoy en día simplemente buscan la fama y buscan tocar bonito, ¿no? Verse bonito en un escenario, tener tal vez, quién sabe, el reconocimiento y ya. Así que nos trataremos de ir disgregando también un poco en estos temas acá en Pócima Estéreo. Cerramos con Damaso Pérez Prado y nos vamos hasta nuestro penúltimo tema. Vamos a escuchar Ojos Azules. Seguro ya con el nombre ustedes la reconocen. Escuchemos esta canción y regresamos para contarles la historia también de este tema. De canciones dramáticas, estábamos hace un rato con Javier Solís y tal. Tal vez usted a veces, como decía Jonathan, escucha las canciones y no les presta mucha atención hasta que está ahí, pero con la llaga viva y está hecho un drama. Y aparte, que somos bien dramáticos, ¿no? Aquí en el paisito, entonces, pues ahí seguramente usted escuchará una canción como esta y dirá, como ay, ay, ay, ¿no? Porque dice algo así como: llorarás cuando me vaya. Cuando remedio no haya, llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Aparte, lo repite dos veces, ¿ah? Tú me juraste quererme toda la vida, tú me juraste quererme toda la vida. Sí, claro que sí, estamos hablando de Ojos Azules. Esta versión es de un grupo argentino radicado en Italia. Este grupo se llama Del Barrio y fue, creo que, una grata sorpresa encontrarnos con este grupo integrado por Andrés Langer en piano, teclados y voz, Marco Zanotti en tambores, cajón, abejorro, legüero, pandeiro y calebace. En este grupo que nos sorprendió gratamente, ¿no, Jonathan? Estábamos por ahí divagando, escuchando una versión, otra, indeciso sobre cuál sería la menos buena y la menos mala, y de pronto nos encontramos con esta, así sin mucha gana, nos encontramos con esta versión del barrio, perdón, y quedamos fascinados. Da mucha fuerza, mucha potencia en esta interpretación. Y que le hace mucho honor a la canción, que es una de las más conocidas de Bolivia o de Perú, Hetzel. Ahí ese debate, ¿no? Y eso se debe también al éxito que tuvo la canción, si quieres, a esa admiración y ese respeto que se generó con esta composición llamados Ojos Azules. Según nuestra investigación, es un tema del folclore boliviano, dentro del ritmo del taquiray. Hay mucho debate porque en Perú también se le atribuye al autor cusqueño Manuel Casasola Huanco, pero hay una serie de estudios que determinan que sí, finalmente la composición fue de Gilberto Rojas, el boliviano quien creó este tema. Así que estos ritmos también, hablando ya de otros países, hablando de Bolivia y hablando de estos años 40, estos años 30, donde la música, los ritmos de cada país empiezan a popularizarse, empiezan a extenderse más, como hablábamos también con el Chuyita Quiteño, con la aparición de diversas radios, con la aparición de diversas estaciones, empieza a darle más cabida, empieza a darle mayor protagonismo a sus artistas locales, empieza a dejar un poco la música venida de Europa, debido también a esto, ¿no? A que en Europa, sobre todo en estos años, además, estaba marcado por la Segunda Guerra Mundial y se dejó un tanto el aspecto musical, y eso también fue bien aprovechado por muchos países para dar mayor cabida a sus ritmos populares, a los ritmos de cada nación. Sí, esta canción ha sido también versionada por muchos artistas, seguramente usted la recordará. Bueno, en la mayoría de los casos, que creo que ha sido la versión que se ha hecho más popular, tal vez, o tal vez en el país, y quizás una visión muy personal, pero creería que de las más escuchadas la versión de los Jarcas, ¿no? También, por supuesto, lo interpretarían y lo versionarían grupos chilenos, argentinos del folclore, así como Mercedes Sosa, por supuesto, la gran Mercedes Sosa, Gianmarco, Camila Moreno, Natalia Docco, Juan Diego Flores, Magaly Solier, Daniel Lazo, Milena Huarton y no La Toquilla. La Toquilla no ha versionado esta canción, no se dejen engañar, si a usted le pasa lo que nos pasó a nosotros y se cruza en YouTube con una versión que dice que La Toquilla hizo esta, no es esta, es otra canción. Así que los que le nombré sí, La Toquilla no, La Toquilla hace otra canción. Y por supuesto a ritmo de huayno, como tú ya lo decías, y taquicardia. A mí más me suena a huayno, ¿ah? Justamente cuando hablamos, tú me dijiste, ah, mira, Ojos Azules. Y dije, ah, sí, el huayno. Y pongamos la versión de Gianmarco, que también se la recomiendo mucho, que es muy, bueno, personalmente me gusta muchísimo del peruano Gianmarco, que hace una versión muy linda de esta canción, Ojos Azules, que aparte me da como, no sé si te pasa, Yona, me da como cierta ternura. Más allá de, sí, como que súper ardida la canción y que en plan, me vas a extrañar y cuando me vaya y no sé qué. Me da como mucha ternura, es como que de esos ojos azules, no sé, o sea, yo me imagino, no sé, como lloroso. Me trae unas imágenes como bonitas. Puede ser. ¿Prefieres perfidia o ojos azules? Chuta, yo no soy mucho de drama, pero o sea, sí es verdad que las canciones sí me llegan como que... Pero me hago drama yo solita, ¿no? No, es que... O sea, todo el tiempo escucho canciones así, ¿no? Entonces cuando ya las escucho triste digo como, ah, mira, esto dice, ya, acabó. No eres ese tipo de persona, te decía Hetzael, que se pone triste y escucha música más triste para no. Ser reiterativo, si quieres, ¿no? Es que, claro, menos y menos es más, ¿no? Ley de signos. Pero... pero no, o sea, yo siempre... Bueno, desde muy chiquita, gracias a la influencia de mi mamá, he escuchado música como muy nostálgica, muy triste, muy llorona. El mismo folclore, por ejemplo. El folclore tiene un aire, por más que hable de temas felices, el folclore tiene un aire súper nostálgico. Sobre todo, y ya hablaremos los siguientes podcasts de lo que fue y que empieza también, de hecho, en esta década, un poco lo que es el nuevo cancionero y lo que sería esta visión desde el folclore de las injusticias sociales, el folclore como música protesta, por ejemplo, que ha sido muy, muy triste, muy, muy nostálgico, como muy melancólico, así como lloroncito, ¿no? Pero no, pues, para hacerme drama, tampoco. Muy bien, ya sin hacernos dramas con... Pero tú, Yona, el taquirario. Tú te estás saltando el tema, tú estás evadiendo el tema, eso no me está gustando. Que si me hago dramas o no, bueno, depende de la situación, ¿no? Pero si yo sí soy de esos que está triste y escucha música más triste. Es una cosa media extraña. No sé si funciona como tú decías, menos y menos da más, puede ser que sí, pero... depende cómo venga la cosa también, ¿no? Sí, por supuesto, siempre depende de la cosa. Muy bien, te iba a contar que el taquirari o el taquirikire, ya lo pronuncié mal, discúlpenme. El taquirikire significa para los mojeños danza o canto en honor a la flecha que se hace antes de empezar la cacería para conseguir el alimento. Tanto en su composición como en su canto, Gilberto Rojas respetó en el pentagrama el ritmo de dos cuartos, respetó la introducción y las tres partes. Eso permitió que los pueblos originarios y los propios de las regiones de Santa Cruz, Beni y Pando se apropien de sus canciones y sobre todo las bailen frente a frente, hombres y mujeres con sus vistosos tipos, con sus vistosas vestimentas y sus impecables batas blancas elaboradas en pita de caña. Así que el dato de lo que es también el taquirari. Y como ahí nombrábamos, ¿no?, los mojeños son esta etnia del noreste de Bolivia que actualmente habitan el departamento de Beni y que es considerado incluso un patrimonio de la humanidad, la cultura mojeña. Claro que sí, y es como que el género un poco no tan conocido, ¿no? Porque seguramente si hablamos del huayno, usted lo habrá escuchado en muchísimas canciones, ¿no? Y está como muy presente en el folclore andino, muy, muy, muy presente el huayno en, no sé, desde artistas no tan contemporáneos, los artistas contemporáneos, por ejemplo, como la Sole, que usa muchísimo esto, por ejemplo, el Tren del Cielo, por ejemplo, es una canción hecha, es un huaynito, porque es una música ligera, es un sonido delicado con una marcada presencia del charango, muy marcada presencia del charango, lo que le hará reconocer enseguida al huayno, ese rasgado inconfundible, por supuesto, de este género que forma parte del folclore peruano y que forma parte también principalmente del folclore peruano y boliviano, pero que se extendería, como ya se los decía, también por Perú, Chile, Argentina, Bolivia, llegaría por supuesto también acá a Ecuador e inundaría América Latina con esa delicada melodía. Este creo que ha sido el podcast más llorón romanticón, ¿no? Si podemos titular de alguna manera a lo que sería esta la década de los 40, la pondríamos como el podcast llorón romanticón, y para que, por supuesto, para no perder la costumbre y para terminar con... Sí, romanticón, pero... Sí, súper romanticón. Lo menos romántico es la zarzamora de Lola Flores. Porque si miras todo... Y el chullita quiteño. Ah, no, pues el chullita quiteño es más romántico que qué. El mambo número 8. Pero Perfidia tampoco es romántico. No, pero pues, Perfidia es todo lo contrario, es la canción al desamor. Pero es llorona, pero es llorona. Denise tampoco. Lima de Veras, no fue romántico. Fue muy romántico y muy llorón. Y para cerrar con un broche de oro, por supuesto, vamos con una canción que la habrá escuchado seguramente. Y si usted no es de esa generación, tal vez se la escuchó a su papá, tío, abuelo, primo, o cualquier familiar que sea tal vez un poco mayor a usted. Estamos hablando de Dos Gardenias, y esta versión es del señor Daniel Santos, la inconfundible voz de Daniel Santos interpretando Dos Gardenias, para cerrar con broche de oro este podcast de Pócima Estéreo. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado. Escuchábamos al jefe Daniel Santos, pero antes de hablar del jefe, hay que hablar de Dos Gardenias, que es una canción registrada en abril de 1948 en la Sociedad de Autores de Cuba y que dentro de la historia fue compuesta y creada por la pianista Isolina Carrillo, quien encontró un gran éxito, una gran resonancia y aceptación en este tema musical llamado Dos Gardenias, y que es un poco raro también porque leíamos la historia y a Isolina Carrillo no le interesaba mucho el éxito, es más, estaba un poco en contra, como que digamos, no quería que sea tan popular, pero el tema tuvo una repercusión tal que luego empezó a ser cantado por mucha gente, por muchos artistas, por muchos intérpretes, y la popularizaron más y más, y Isolina Carrillo decía que se sentía un poco triste por el éxito de su tema musical. Mira tú, Getsan. Mira que el éxito, digamos, muchos llamarán éxito, no sé si... Esto podemos dejarlo para debatir en otro podcast. Pero a esto que mucha gente le llama éxito, a esto que mucha gente le llama triunfar con lo que uno hace, no a todos les trae felicidad, es verdad. A muchos les asusta. A muchos les alegra, los vuelve loco y los hace caer en la ruina, casos muchísimos. Y a otros hasta los hace ir a terapia, como que está este éxito raro e insospechado. Así que por eso nosotros no nos preocupamos mucho por el éxito, así que estamos tranquilos con nuestro podcast, Getsael. Siempre famous, nunca infamous. hablemos de Daniel Santos, el jefe. Este puertorriqueño que fue uno de los primeros que grabó este tema y que además lo popularizó internacionalmente. Y para que vean que todo tiene relación, uno de los que estuvo a cargo de la orquestación de este tema fue nada más y nada menos que Dámaso Pérez Prado, quien le agregó el piano acústico en un trabajo que se consideró bastante novedoso y atrevido para la época. Así que, mira tú, se junta Isolina Carrillo, se junta Dámaso Pérez Prados y se junta Daniel Santos, que se estaba dando a conocer, para darle vida a este temón llamado Dos Gardenias. Aquí, para continuar hablando de Daniel Doroteo Santos Betancourt, nacido el 6 de junio de 1916, es Géminis, mira vos, del 27 de noviembre y fallecido el 27 de noviembre de 1992. A los 76 años. Tengo mis reparos con los Géminis. Estoy rodeada de ellos, eso sí, muy, muy para mi pesar. Estoy rodeada, estoy sitiada por Géminis, ayuda. Bueno, continuando con serte el Patricio Estrella triste en este momento. Y serte el violín más pequeño del mundo. Pero me ibas a decir algo de Daniel Santos, que sé. Sí, les cuento que, nosotros escogimos Daniel Santos porque creo que es de las mejores en sus 62 años de carrera que tuvo Daniel Santos. Les cuento que fue un tipo humilde, un tipo de origen humilde, que de origen de familia de clase trabajadora, que se dedicó a limpiar botas, digamos, y que ya más adelante se trasladaría hasta Brooklyn, donde empezaría por ahí ya otra vida, digamos, el sueño, este sueño americano. Viajaría desde San Juan, Puerto Rico, hasta Brooklyn. Y les contaba algo que me pareció súper interesante, y es que aquí cuentan las malas lenguas del internet. No sé si será tan cierto, porque ustedes saben que aquí las malas lenguas del internet, donde dicen una cosa y otras dicen otra, pero dicen que acá Daniel Santos perteneció al Partido Nacionalista de Puerto Rico, PNPR, que es un partido político de ideas nacionalistas y favorables a la independencia de la isla con respecto de Estados Unidos. Recordemos que Puerto Rico a día de hoy vive una cercanía un tanto, ¿cómo decirlo sin sonar anti-Tío Sam? Un tanto indecorosa con el país de Estados Unidos y por supuesto, aparentemente Daniel Santos formaría parte de estos movimientos que estarían en contra de que Puerto Rico siga formando parte de esta unión indecorosa con los Estados Unidos. Muy bien, y creo que ya de esta forma estamos llegando al final. Ha sido un gusto compartir con ustedes, Quetzael. Pedirle a la gente que sigan con nosotros, que estén pendientes de todo lo que producimos. Estamos generando muchos contenidos. Vamos a empezar a recomendarles algunas cosas también. Así que estén pendientes de nuestro Facebook y de nuestro Instagram. Nos encuentran como Voces en Fuga. Esto ha sido todo, Getsi. Te dejo en tu despedida. Sí, como ya lo decía Jonathan, ustedes, si nos está escuchando, llegó por error, por casualidad, por mala suerte, no importa, no se preocupe, todo bien, aquí le recibimos con los brazos abiertos, somos tipo chéveres, aunque yo no sea Géminis, no importa, estamos siempre dispuestos a traerle buena música, a traerle diversión, recomendaciones y un montón de cosas que a veces somos medios agrios, pero somos buenos tipos en el fondo. Y así que si usted escuchó este podcast y o llegó a la página de Facebook o de Instagram, no se olvide de compartir con sus amigos, da etiquételos, compártelos, síganos en nuestras redes sociales para que se siga difundiendo y tal vez si a usted no le gustó tanto, quién sabe, alguien sí. O quién sabe, llega esto a oídos de alguien que sepa los datos correctos y nos diga, muchachitos, lo están dando mal y nosotros podemos corregir nuestros pasos y por supuesto darles la mejor información. ¿Qué es la intención de este podcast Voces en Fuga y Pócima Estéreo? Por supuesto, no se olviden también que leemos libros en Narrador Omnisciente. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Jonathan, y a todos quienes nos han escuchado. Y nos vemos la próxima. ¡Chau! Recuerda que hay una canción para ti y para mí, que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución. ¡Chau!